peligrosa como un 9. Se mueve brutal. Yo tengo lo que ella quiere y de eso ella quiere abusar, abusar. Este Jairo B da. Yo tengo lo que te descontrola. Fumalo mientras otro se enrola. Hoy ya quiero que mueva la cola. Vamos para la disco, guarde la pistola. Yo tengo lo que te descontrola. Fumarlo mientras otro se enrola. Hoy día quiero que mueva la cola. Vamos pa' la disco, guarde la pistola. La chipeta la dejamos en la caleta. La comida de Gucci que es completa. Te derrito, corte, queda. Fiesta, panqui, es mi depa. Para que sepa cuando te lo meta. Estamos caros en el cuello manteca. Estamos ñay con los giles con cega. Estamos clavando puras con segla. En la GLA, corte GTA. Llama a querer que la rompa. Por el día se hace la tonta, pero cae en la noche y se monta. En la meche, que dice viaje. Yo le digo que aproveche, que son gratis los pasajes. Con puras de 25, tomando lean. Estamos contando más plata que un brin. Con tu guaya hice sendo festín. Ayer tenía polola, pero y te vi, yo le puse fin. Contigo me tiro más de un ring. Se tiran de vuelo por el bling bling. Los giles en el barrotín. Yo sin atado le pasamos por el lado. Corte vin. Dice el chin, chin. Suena mi cadena. Mi compañero con tu compañera. Mi compañero cumpliendo condena. Sonamos donde tú no suenas. Yo tengo lo que te descontrola. Fumalo mientras otro se enrola. Hoy ya quiero que mueva la cola. Vamos pa' la disco, guarde la pistola. Yo tengo lo que te descontrola. Fumarlo mientras otro se enrola. Hoy día quiero que mueva la cola. Vamos pa' la disco, guarde la pistola. Ja, Jairo Veda. Dímelo, es otra vez. Pa' que te enamore.